en sus propias tonalidades, como no hay una, un tono de referencia, tiene la guitarra en base a su tono. Y eso se llama transponer la guitarra. Y es lo que estoy haciendo en este momento. Mi trabajo igual tiene mucha influencia de las mujeres cantoras de la zona central de Chile. Allá las canciones que cantan se les dice tonadas, bueno, dentro de Latinoamérica igual, toda Latinoamérica se utiliza el término, pero la tonada en Chile tiene un ritmo bastante particular, que es 6 octavos, que de ahí se desprende también la cueca tiene una estructura más rígida y se baila. La tonada es libre y no se baila. Violeta, es más simple. Sí, Violeta Parra. Por favor, es más simple. Dale. Thank you. soy de todo el mundo, sino de aquí. ¿Dónde estoy parado?